una mirada argentina sobre la realidad europea. El reporte de Eduardo Bonugli para el Club de la Pluma. Amigos, compañeros y oyentes del Club de la Pluma, muy buenos días. Desde Madrid les habla Eduardo Bonugli para comentarles algunos temas de actualidad de esta España y de esta Europa de hoy. En esta oportunidad quiero transmitirle la preocupación por el escenario europeo que contemplo, especialmente donde juegan con fuego los tres más grandes países europeos, Francia, Reino Unido y Alemania, todos ellos en caótica quiebra económica y con gobiernos moribundos, inestables, sin respaldo social ni legitimidad política, y que están arrastrando a todo el viejo continente y, por qué no decirlo, a todo el mundo, a un enfrentamiento directo contra Rusia y al filo de provocar un conflicto nuclear de terribles consecuencias para la humanidad, con el respaldo grosero de los poderes antidemocráticos de Bruselas y a los que se suma la históricamente resentida Polonia, transformada hoy en una nueva potencia militar al influjo de las maquinaciones de Londres. Sí, amigos, la guerra es el único plan geopolítico a la vista que conjuga a esta Europa desquiciada por su servilismo a Estados Unidos. Profundamente dividida, arruinada, sin recursos y con más caciques que indios, en tanto que su economía se hunde como resultado final del irremediable fracaso del sistema capitalista y neoliberal. Y claro, se preguntarán todos por qué razón sus gobiernos cometen semejante barbaridad histórica. Lo hacen por la guerra de Ucrania, que es el factor central del drama actual europeo. ¿Por qué han perdido esa guerra que tan irresponsablemente desencadenaron siguiendo las órdenes de los norteamericanos? Y ante ese desastre absoluto de un conflicto perdido y tras las terribles falsedades emitidas que aseguraban una victoria fácil, no pueden ahora reconocer tan bochornosa derrota ante sus opiniones públicas. Reconocerlo les obligaría a asumir responsabilidades y a pagar las consecuencias. Y esta élite de políticos sin prejuicios ni moral, no están dispuestos a hacerlo. Están enviciados en las mieles de los privilegios, del poder y de la ambición. No conocen los valores de la valentía, la ética y la decencia pública. Y sobre todo, son cobardes por su propia condición de burócratas corruptos. Una estafa colosal han provocado, que implica no solo a las cúpulas políticas, sino también a importantes escalones del poder, a miles de cómplices a sueldo comprados, al gran empresariado, a la banca, por ejemplo, y al mundo financiero, y sobre todo a los poderosos medios de comunicación y a su larga lista de politólogos, esos pomposos expertos, arrogantes y caraduras, prostituidos ideológicamente, y que han conformado todos ellos el poderoso motor de mentiras, engaños y censuras de 550 millones de europeos sobre este conflicto, quienes a su vez, esos millones de europeos, se han prestado a tragarse y muy a gusto tan viciosos relatos de sentirse el jardín del mundo, de ser la raza superior, los dueños de la verdad y de la razón, los sacerdotes de los derechos humanos, los guardianes de la libertad. Y ahora, reconocer tan dura verdad sería un desastre incalculable e impredecible. La leyenda se destrozaría y con ella la parodia de un imperio europeo poderoso que pretende ser el faro del mundo. O sea que no se lo pueden permitir decir la verdad, aunque la derrota ya sea irreversible y que aflore por todos lados. Y es entonces cuando les toca huir hacia adelante. Y allí destacan tres tenebrosos señores de la guerra: Emmanuel Macron de Francia, Friedrich Merz de Alemania y Keir Starmer de Inglaterra, quienes no quieren en forma absoluta ninguna paz, que siguen promoviendo actos terroristas en suelo ruso, que buscan desesperadamente provocar una reacción violenta del Kremlin para que todo salte por los aires, con misiles nucleares incluidos, alarmando a la población y haciendo un negocio monumental para los fabricantes de armas. Buscan otra guerra, sí, una guerra mayor contra Rusia, una guerra más global, más mundial, más terrible, una guerra mayor y generalizada, mucho más terrible que la actual, esa misma que no quieren que termine. Cuando hay que tener claro que fue la propia Europa la que inició esta contienda. Fue en la propia ciudad de Kiev, capital de Ucrania, en el año 2014, por orden de Washington, quién si no. Con un golpe de Estado y sus inmediatos actos terroristas, todos orquestados, que destituyeron al gobierno democrático de entonces y que comenzó con todo el conflicto. Pero a esto no lo cuentan en los medios occidentales. Aquello no quedó ahí, por el contrario. Apenas comenzó la historia y continuó con los criminales bombardeos de la OTAN durante 7 años, asesinando a 14.000 civiles ucranianos, por supuesto de habla rusa. Un dato que no existe en los archivos que cuenta Occidente. Y así fue hasta que Moscú respondió defendiéndose en el 2021. Sí, sí, Moscú se defendió, aunque digan que atacó. Aunque lo nieguen en Occidente, porque Rusia nunca quiso hacerse con Ucrania, y mucho menos lo quiere hoy. Solo quiere darle espalda a un continente que les odia desde siempre, y comenzar a mirar y a vivir hacia Oriente, y con el sur global. Y esto ya lo sabe todo el mundo. Abundan datos y pruebas que demuestran tal enorme realidad, que a su vez es la única verdad, la única y terrible verdad para una Europa desquiciada. O sea, la verdad es que Estados Unidos, Europa y la OTAN provocaron la guerra directa contra Rusia hace 11 años y que desde entonces, y ya con Zelensky como la mayor bandera nazi de Europa, han ido perdiendo en todos los frentes y metiendo a Europa en una crisis colosal. Y ahora quieren estos recomenzar otra vez, pero involucrando al mundo todo, rompiendo con su propio estado del bienestar y haciendo polvo los presupuestos nacionales, con un gasto desproporcionado de armas que nunca debería haber existido jamás. El domingo pasado en París, el impopular Emmanuel Macron, en plan Napoleón, ocupó el papel del Dios Salvador en un fastuoso y grosero acto militar para justificar el futuro derroche de dinero público, bajo la infame doctrina de que para ser libres en este mundo hay que ser temidos, dijo, y para ser temidos debemos ser poderosos, en tanto que su país registra los mayores datos de pobreza desde la Segunda Guerra Mundial. 2 días más tarde, su ministro, su propio primer ministro, François Bayrou, un pusilánime, incompetente, experto en perder elecciones y jefe de un gobierno fantasma que lleva 8 mociones de censuras en 6 meses de gobierno, anunció el más sangrante golpe de estado económico de la historia de Francia, acuchillando a la sanidad, a la educación y a la obra social pública para desviar 67 mil millones anuales hacia las armas de Trump. Mientras habla, Macron, mientras habla, cuando su mujer no le pega en público, que ya lo ha hecho, cuando habla, digo, de restituir el servicio militar y se pavonea con el delirio de mandar soldados europeos a tocarle el bigote al oso ruso. Más o menos parecido lo hace el inglés, que sufre hoy una sublevación de 100 diputados laboristas por el enésimo plan de recortes sociales desde la época de Margaret Thatcher y que hunden cada mes a la economía de un reino que ya no tiene nada de aquello de la graciosa majestad. Incluso han tenido que recortar la miserable comida de las cárceles. Los recortes del gobierno del socialista o laborista Trump empujan de inmediato al umbral de la pobreza a 250.000 adultos y a 50.000 niños como mínimo, además de afectar a 4 millones de británicos y de expulsar de un mercado laboral cada vez más reducido a indecibles cantidades de personas con empleo precario. Pero eso sí, el Reino Unido se ufana de haberle confirmado a Trump que aumentará su gasto en defensa hasta alcanzar el 5% comprometido con la OTAN. Y por Alemania pasa más o menos lo mismo. Una potencia industrial que está atascada, que ha abandonado su sobriedad belicista, ahora bajo la conducción de este ultramillonario canciller Merz, que mucho le gusta destacar por su avión privado, y que ha desnudado de repente el escondido ardor guerrero germano, aquel ardor poderoso e imperial de la época nazi, mientras abandona la doctrina de la contención del gasto para lanzarse a una desaforada carrera por el rearme. Para ello ya le pidió permiso sumisamente al papi Trump para tener algo más de autonomía militar amordazada por Washington desde 1945. Y a pesar de su timorata y enclenque personalidad, que le hizo estar en humillante silencio en su reunión con el presidente, ahora la propaganda occidental lo presenta como la valiente esperanza que frenará al terror ruso. Y él se siente como un orgulloso virrey europeo de ese colosal imperio norteamericano, el mismo en que, en sus territorios conquistados por el mundo, nunca, brille el sol de la paz ni de la esperanza. Está empeñado este supermillonario en convertir a Alemania en la gran potencia militar europea, para temor e insomnio del resto de europeos, que ven el espectro del ejército más temido de la Segunda Guerra Mundial y que ya gasta más armamento que Francia e Inglaterra juntos. A este singular personaje hermanado con su compatriota Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, hermanado, digo, en el apoyo y complicidad total con el judío Netanyahu en su genocidio palestino, le da igual los pavorosos datos del déficit alemán, como la inflación que sufren, como el desempleo o la precariedad laboral, porque está orgulloso de haber roto el histórico techo de deuda de su país para lanzarse a tomar más deudas, por 1 billón de euros nada más. 1 billón de euros con B de bruto, para alcanzar el llamado gran rearme alemán, por lo que se entretiene ahora prometiendo a discreción armas y misiles a Zelensky, en tanto que su inestable coalición de gobierno aguanta las giras de una sociedad convulsa y dividida, y donde ha surgido un sector crítico de la socialdemocracia cuestionando el rearme obligado por la OTAN, mientras aplauden esos alemanes el plan teatral del presidente del gobierno español y socialista Pedro Sánchez. Lo que le estoy contando aquí sobre las intenciones y las mentiras de esta gente no es ningún secreto. Se sabe en todo el mundo y también, por supuesto, lo saben los gobiernos de Europa, como se saben todas las redacciones de los medios occidentales, como lo sabe todo el poder económico y empresarial de Occidente. Pero eso de la derrota de Ucrania ya confirmada lo mantienen escondido al gran público europeo. Lo tienen escondido detrás de la manipulación y de la fantasía de que una derrota europea no es posible, como si fuese una creencia casi divina que la gente la tiene incorporada en su crónica e ignorancia. Además, el poder dominante hace circular la pavorosa campaña de odio y temor a Rusia tras el absurdo del miedo a una invasión imposible por parte de un país enorme y despoblado que ni necesita territorios ni necesita recursos naturales ajenos porque los tiene en abundancia y que solo aspira a la seguridad en sus fronteras, sabiendo que tanto Estados Unidos como Inglaterra desde hace 150 años persiguen como doctrina geoestratégica despedazar a Rusia y dividirla en una docena de republiquetas para así hacerse con sus riquezas como lo hicieron los ingleses, por ejemplo, en la Sudamérica del siglo XIX. Entonces estos ahora buscan más y más guerra, obedeciendo a esa estrategia que les acabo de mencionar, y para luego ir por los chinos. Es verdad que parece demasiado alocado este plan, pero en realidad está en juego la supervivencia de su imperio, que depende desesperadamente de las materias primas ajenas. Entonces disfrazan esta ambición detrás de la leyenda de que Putin podría invadir hasta Portugal en una semana, o de miles de los más diversos y variopintos cuentos tétricos con dramas tan diabólicos como imposibles, solo para agrandar el miedo de su mansa y sometida gente a ese hipotético y monstruoso oso ruso. De lo contrario, tendrían que reconocer una de las mayores y más horrorosas mentiras contadas por su oligarquía política en las últimas décadas, sobre una guerra de Ucrania que ya terminó hace varios meses con una derrota catastrófica para Occidente. Pero no lo harán, como tampoco dirán que ese frente de guerra que hoy mantienen a la fuerza es solo una cruel sangría de jóvenes y de casi ancianos reclutados a la fuerza por las patrullas nazis en todo el territorio de Ucrania y que una vez en el frente tienen una esperanza de vida de 3 días y medio y donde las rendiciones se evitan con un tiro en la nuca por parte de los pistoleros de su propia retaguardia. Todo esto, amigos, es una estafa histórica que se está gestando y que se utiliza para derramar cientos y cientos de miles de víctimas bajo la perversa doctrina de hasta la última gota de sangre del último ucraniano. Más allá de la destrucción absurda y cruel de aquel país que alguna vez fue Ucrania, hoy fallido, con casi 3 años de carnavales mediáticos jalonados de falsas fábulas y odiseas ficticias sobre una victoria inminente de Ucrania, de que estaban a punto de entrar en Moscú, de que Rusia estaba quebrada, de que era inminente un golpe de estado en el Kremlin, que los contraataques eran apoteósicos e imparables, que las nuevas armas de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia o de Alemania eran invencibles. Y entre tanto, publicando oficialmente al menos 14 veces la muerte de Putin, además de un largo y falso reguero de enfermedades terminales que supuestamente sufría el líder ruso. Esta es una pequeña y bastante incompleta síntesis de la mentira de estos gobiernos de Francia, de Inglaterra y de Alemania y del resto, que hoy están provocando la Tercera Guerra Mundial, mentiras suscritas y sostenidas por el resto de países menores de la Unión Europea, bajo el mandato de Estados Unidos y también de Polonia y de los países de la frontera del Báltico que están a las órdenes directas de Inglaterra. Todo fue bajo el dominio de aquel Estados Unidos de un Joe Biden senil y títere de los fabricantes de armas norteamericanos, pero que a pesar de su inolvidable incapacidad supo dominar y sojuzgar a estos europeos hasta el punto que lo apoyaron alborozados y fanatizados en la ridícula pretensión de ser reelegido. Pero estos tres superpoderosos hombres de la guerra, de estos tres países europeos, y sus correspondientes intereses sectoriales que representan, están muy lejos de ser una piña, ni de contar con una estrategia común. Sus intereses se ponen de punta apenas se rasca un poco sobre la flor de la fina piel de sus desmedidas ambiciones particulares. Para allá Inglaterra quiere seguir controlando la inteligencia militar sobre Europa como lo ha hecho desde hace siglos. Cuenta con el padrinazgo indiscutible de Estados Unidos, de sus poderosos servicios de inteligencia y de tener bajo mando de tropa a Polonia y al resto de países bálticos que conforman la frontera europea con Rusia y con una demostrada capacidad terrorista y de atentado de cualquier tipo. Por su parte, Francia juega fuerte su base de ser la única potencia nuclear europea y uno de los mejores fabricantes de armas europeas, en tanto que no ceja de presionar para que todo este ardor guerrero contra Rusia quede canalizado debajo del paraguas atómico de su armamento. En tanto que Alemania, muy suya ella, individual, egoísta y supremacista, no aceptará tutelaje. Lo suyo es ser otra vez la temida fuerza militar de hace un siglo, y eso ya lo está dejando claro. Por otra parte, la quiebra económica demostrada y definitiva del sistema económico neoliberal capitalista ha puesto al viejo continente en las vías muertas de un tren que ya no circula. Sin recursos propios, sin energías, con una deuda asfixiante, tecnológicamente bloqueada y sin aliados geopolíticos, además de la sombra castradora de Estados Unidos, todo su futuro se vuelve negro, hasta el punto que toda esta orgía belicista que prepara tiene mucha pinta de no llegar a buen puerto. En cuanto a la estabilidad política, la situación de los tres países que juegan a la guerra es de extrema debilidad. Gobiernos de coaliciones intoxicadas o de débil respaldo popular, con fórmulas tan repetidas como agotadas, y todos ellos acosados por una extrema derecha que les come el terreno día a día, y a tal punto que los tres han tenido que adoptar las extremas medidas anti-emigrantes de los propios partidos extremistas que le acosan, en tanto que la mayoría de la población en sí misma es una gran incógnita, como un paciente maltratado pero en coma, que puede despertar en cualquier momento y con reacciones impredecibles. Otro tema crucial y envenenado que les puede reventar en la cara es el de los aranceles de Trump. Y aquí nos centramos en estos tres países que dicen ser aliados para una guerra contra Rusia. Para allá, Inglaterra ha conseguido un suave y asumible 10% de gravamen por parte del presidente norteamericano, además de letras pequeñas escondidas en el acuerdo que juegan a su favor y que responden a la lógica de la alianza histórica anglosajona, pero que sin lugar a dudas despierta los peores y más rencorosos celos y envidia del continente. En tanto que Macron es el que peor quedaría posicionado en esta difícil carrera europea, al estar sus productos muy expuestos a la amenaza del 25% general, además de otras retenciones específicas que podrían significar un grave golpe añadido a su maltrecha economía. Quizás de ello, Macron ha asumido su clásico papel de gallito valentonado, reclamando a von der Leyen que eleve el tono europeo contra la prepotencia de Trump. Pero la alemana no se da por enterada y no parece que vaya a mover un dedo al respecto, en tanto que su compatriota, el canciller, es ya sospechoso con indicios de estar fraguando una traición monumental al resto de países, llevando por adelantado y en forma particular y secreta negociaciones directas con Trump para salvar a su industria automovilística, entre otras, a cambio de imponer el rearme en Europa a favor del lobby de las armas norteamericanas. Estamos viendo cómo se la juegan a estos personajes y sabemos que nada de todo esto es imposible. Por lo que así están las cosas en esta Europa con fiebre guerrera. Una fiebre alimentada por sus tres grandes países que aún no logran ser tomados en serio por el enemigo elegido, Rusia. Que bien pueden ser hoy aliados ocasionales, pero que también son crónicos enemigos históricos con demasiadas y muy sangrientas cuentas pendientes entre ellos. Por ahora y supuestamente han logrado dar una única imagen estos tres de absoluta complicidad entre ellos en unas muy claras escenas de un vídeo del mes de mayo donde los tres en un tren que regresaban de Ucrania, eufóricos y alegres, se esforzaban por esconder de las cámaras los restos de una juerga con cocaína. Lamentablemente, para la estrategia guerrera de ellos mismos, tal hecho fue desmentido rotundamente por sus propagandas, dando por tierra la única prueba de unidad y complicidad real entre estos tres líderes que buscan afanosamente la profundización de una guerra mundial que ya se hace en cuotas en otros lados del planeta. Así ha sido y es la absurda y vergonzosa historia de esta Europa en lo que va del siglo XXI. Una versión que la doy yo, que no es para nada imparcial, sobre una élite que, habiendo perdido clamorosamente la guerra de Ucrania y sintiendo el dedo acusador de la historia y la realidad sobre su cabeza, no tienen más salida que provocar una guerra mayor para alargar el final y a la espera de una contingencia extraordinaria que les salve el pellejo, sabiendo que manteniéndose en el poder mantendrán también los privilegios sin rendir cuenta y así poder encontrar seguridad personal en un conflicto global. Y quién sabe de que tengan ya algún refugio seguro contra la lluvia de ojivas nucleares que están alimentando. Esto ha sido todo por ahora. Desde Madrid les habló Eduardo Bonuble. Un especial saludo para todo el equipo del Club de la Pluma por mantener en alto este pabellón de la libertad de expresión. Estás escuchando el Club de la Pluma. Los enemigos del pueblo son la imposición del silencio, el condicionamiento de la palabra y la precarización del pensamiento. Queridos amigos del Club de la Pluma, en la figura de Norberto Gansi queremos saludar desde Sosteniendo Utopías a todo el equipo